Soy el sargento de artillería Howe. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos, os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Os lo aseguro. Vosotros no me impresionáis. Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas. ¿Comprendes? Buenos días. Te encuentras sintonizando Radio Cuca, ya sea a través de la 107.3 de la FM o de la web en www.radiocuca.org. Como cada martes tienes una cita con nosotros. La semana pasada prometimos volver al formato tradicional, tras ese extenso especial, y este será el punto de partida de hoy, pero con una pequeña particularidad que otorgará musicalidad al programa. En esta ocasión, y con un poco más de fuerza y explorando estilos que igual de otra manera no se hubiesen tratado, hará girar la gran rueda de la música una invitada experta que nos ampliará nuestra visión musical y nos dará a conocer nuevos gustos. Sin más, bienvenidos de nuevo a una edición del Hidraulis. Días como este me convierten en un colaborador del programa, porque bueno, siempre me gusta dejar que los expertos hablen, que nos deleiten con sus opiniones y que sean ellos los que se encarguen de conducir el programa dando su toque personal. Y bueno, no digo nada más, dejo que la invitada se presente. Muy buenas. Muy buenas, Dani. Bueno, presentándome, podría decir que sería otra colaboradora como tú, pero bueno, durante esta edición del programa nada más. Algunos que están seguramente al otro lado, como son Geray y algún compañero más de producción audiovisual, me conocen, soy María, y para todos los demás, no experta en música, pero no sé, degustadora de ella. Sí, la verdad es que tenemos a unos fans ahí al otro lado. Que la verdad es que siempre están escuchándonos. Y bueno, ¿con qué vamos a comenzar hoy? ¿Qué nos tienes preparado así para escuchar? Pues variedad de todo hay desde cantautor, pasando por rock y toda la variedad de estilos. Antes comenzábamos con un tema que me gusta mucho, que es el, ¿sí?, de Loca, de Luz Casal. Sí. Entre ellas, bueno, me gustan muchos y bueno, pues retomando un poco a la parte más rockera, que era como comenzaba sus primeros pasos Luz Casal, seleccioné este tema de Loca. Sí. Y vamos a escucharlo. Vale, pues vamos a escucharlo entero, que antes por ciertos problemas pues no se pudo. Ahora vamos allá con Loca de Luz Casal. Emoción. Tremenda, Luz Casal con su tema Loca. Como comentaba antes, no es la Luz que conocemos ahora, que es otra línea en la que se mueve, que siempre lo hace muy bien, pero bueno, esa Luz rockera es la que a mí me marcó. Sí, y también bastante más desconocida probablemente, porque siempre llama más la atención la otra parte que decías, ¿no? Es más suave, más cantautora, más tranquila. Pero bueno, siempre tiro más hacia el tema rock de Luz Casal. Sí, y ahora que comentabas lo de cantautora, también tienes preparado algún tema de cantautor, ¿no? Querías. Sí, es más que nada la línea en la que más me muevo, escucho de todo, como te comentaba, pero es la línea que más sigo, que más escucho, que más vivo en directo, que es lo que más me gusta, vivir el directo de los grupos, que son, yo creo, que donde demuestran realmente pues el potencial que llevan dentro. Sí, el tema de cantautor me gusta mucho. El tema de pues Sabina, que escucharemos más adelante, que es el que marca mi tendencia. Sí. Pero también hay otros cantautores como San Pereza. Uh-huh. Y especialmente hay una canción que me gusta mucho, gracias a una persona que tengo al lado que no quiere hablar. Que en cualquier momento se puede unir. Esperemos que se una. Al programa sin problema, vamos. Y bueno, pues me gustaría dedicársela a él, que yo también estoy aquí como Tony Aguilar con éxitos, pero los éxitos que a mí me marcan, ¿no? Claro. Y pues me gustaría dedicar este Amelie a Alberto, que está aquí, rima y todo, mira. Vale, perfecto, pues vamos a escucharla, ¿no? ¿Te parece? Muy bien. Y Yo solo busco que me tiemblen las piernas, que sean cesas, que nadie recomienda. Yo solo busco que nadie lo entienda, que nos rajen la espalda al pasar, que nos siga la prensa. Encendernos con las manos fue más de la cuenta, y yo que creía que estaba, que estaba de vuelta. Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeña sonrisa de Amelie, me tienes ganado. Yo solo busco que me tiemblen las piernas, que sea de estar, que nadie recomienda. Yo solo busco que nadie lo entienda, pero cuando esté roto escuchar que merece la pena. Encendernos con las manos fue más de la cuenta, yo que creía que estaba, que estaba de vuelta. Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeña sonrisa de Amelie, me tienes ganado. Canciones a punto de parir, nacieron un verano, pequeña sonrisa de Amelie, me tienes cagado. De Amelie me tiene calado. Bien, pues como nos comentaba María, acabamos de escuchar Amelie de Pereza, y creo que bueno, igual nos tienes que comentar algo más sobre ellos, ¿no? Sí, hay alguna novedad que tenemos de la separación de Rubén y Leiva. Uh-huh. Tenemos próximo trabajo de Leiva que se llama Diciembre, que bueno, de Rubén yo hasta la fecha no sé. Sí. Seguramente siga con un nuevo trabajo por separado, pero bueno, hablaban de que sería una separación momentánea, no hay ruptura de grupo ni nada. Sí, sí, como si fuese un receso indefinido, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, así que estaremos esperando por ese diciembre. Bueno, ¿y en solitario están haciendo algo ahora mismo? ¿Tienen algún proyecto? La verdad que no tengo constancia de ello. Bueno, seguramente, a lo mejor están tomando un pequeño descanso del mundo de la música, porque esto siempre agota a uno, ¿no? El tema de estar de conciertos, componer y tal, las discográficas que te pisan. Sí, o seguramente estén trabajando ya en esas letras, en esas bases, claro, del nuevo trabajo en separado, pero bueno, en claro, solitario. Sí, sí, sí, sí, vale. Vale, muy bien, pues ¿y qué vamos a escuchar ahora? Continuando pues, un poco, ¿no?, con el tema cantautor. Sí, pues continuando con el tema cantautor, bueno, aparte de escoger a Pereza por bueno, su trabajo, Pereza también marcó hace poco, lo llevaron a cabo, preparar una especie de sorpresa para todo aquel que asistió a un no sé el nombre realmente de la sala o del bar de Madrid. ¿A un bar de Madrid? Sí, una sala en la que, bueno, pues se preparan, o sea, organizan conciertos de, bueno, de estos pequeños futuros cantautores o grupos, y sorprendieron a todo aquel que asistió, sí, con un concierto para apoyar a esta gente que está empezando ahora. Sí, sí, sí. Y de ahí pues me gustaría enlazar con uno de ellos que tenemos aquí en Oviedo, que es Pablo Valdés, que bueno, pues tiene sus pequeñas salas donde aquí organiza conciertos, y bueno, pues yo creo que todo apoyo a estos jóvenes talentos pues siempre es bueno. Claro, claro que sí. Lo que comentabas de Pereza es un poco como el homónimo de La Calleja La Ciega que tenemos aquí, algo así, sí, ¿no? Un tema así. Sí. Y ya comentas también eso, pero lo que comentabas de Pablo Valdés, ¿no? Que igual enlaza un poco el tema que del tema de cantautores. Y bueno, yo comentaré a Pablo Valdés que tuve el gusto de conocerlo en persona. Y fue gracias a ti, la verdad. Tengo que admitirlo. Y considero que este hombre realmente con su guitarra se basta. O sea, es un showman. Este hombre no necesita nada más. O sea, la guitarra y su voz, no necesita más. Sí, es lo que hablábamos antes, el directo, ¿no? ¿No? Un disco sí, es trabajo, es preparación, pero también hay, no sé, matices que solo el directo ofrece. Claro. Y que, bueno, pues saber hacer, llevar a cabo un directo no es tan fácil como todo aquel, claro, puede pensar. Claro, claro, y este hombre realmente lo consigue, ¿sabes? Sí que consigue ya llevarse a la gente. Sí. ¿Y qué vamos a escuchar de él? Pues vamos a escuchar una canción que la verdad que a mí me trae buenos recuerdos, que es Aquella Chica. Sí. ¿Alguna dedicación en especial para ella? Pues yo creo que a todos aquellos que nos encontramos en la calleja y en muchos sitios para ver a este joven cantautor. Vale, pues bueno, pues vamos allá con Pablo Valdés, Aquella Chica. Aquella chica esperaba junto a la barra del bar. Aquella chica jugaba la partida con la suerte detrás. Corrimos por esas calles hasta llegar al final. Aquella chica llevaba en la mirada algo especial. A veces queríamos todo, a veces un poco más, y cada cual a su modo nunca miraba hacia atrás. Aquella chica sabía salir a ganar. Sabía salir a ganar. Aquella chica corría cuando había que escapar. Aquella chica sabía que la vida era cuestión de arriesgar. Aquella noche me dijo, algún día lo entenderás, solo el tiempo pone todo en su lugar, nada más. A veces queríamos todo, a veces un poco más, y cada cual a su modo, nunca daba un paso atrás. Aquella chica sabía salir a ganar. Sabía salir a ganar. Salir a ganar sin dirección al disparar. Sabía salir a ganar siempre sin voz al despertar. Sabía salir a ganar detrás de ti por la ciudad. Sabía salir a ganar. Estás escuchando Radio Cuca en www.radiocuca.org o a través de la 107.3 de la FM. La semana pasada ya había adelantado brevemente el conflicto que esta radio está sufriendo con la ley de telecomunicaciones. Y si, bueno, si todavía nos estás escuchando por tu radio convencional, te estarás dando cuenta de que seguimos con la lucha. Radio Cuca está poniendo por delante todos los medios legales para solucionar este problema. Por lo pronto, este viernes 25, en la tienda del comercio justo L'Àrcula Vieja, a las 7 de la tarde, se celebrará una asamblea a mesa redonda donde diferentes radios atacadas expondrán toda la información para posibles soluciones. Recordar también las posibilidades de contacto con el programa en directo a través del chat en www.radiocuca.org, el correo electrónico el hidraulis con H y la primera Y, @gmail.com, y el grupo de Facebook con el mismo nombre del programa. Por el chat, de la mano del usuario Jerry, desde La Felguera, un asiduo oyente que ya lo comentamos al principio, nos llega una pequeña noticia. Igual algunos ya lo sabréis, pero bueno, el mítico grupo Black Sabbath regresa con su formación original, capitaneado por Ozzy Osbourne, tras la triste muerte de Dio el año pasado, y con la increíble guitarra y eterna de Tony Iommi. Lo más importante a nivel español será su actuación el próximo 15 de junio del 2012 en el Azkena Rock, junto a Lynyrd Skynyrd, como únicos confirmados para el festival de momento. No se sabe muy bien cuáles serán los siguientes. Y continuamos con este programa particular con nuestra invitada María. ¿Qué nos puedes contar ahora? ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Bueno, pues el siguiente tema me trae muchos recuerdos. Recuerdos de trabajo, sobre todo de un bar en el que estuve trabajando. Sí. A la persona que se lo voy a dedicar, a la pareja que se lo voy a dedicar, Gonzalo e Isa. Siempre recuerdo ver sus caras y acordarme de este tema, porque siempre era un tema que bueno, pues marcaba sí, que una amistad o un más allá. Sí, te marcaba, vamos, sentimentalmente. ¿Qué tema, cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Es Country Roads de John Denver. Vale, pues ¿qué te parece si lo ponemos? Pues muy bien. Vamos allá. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. All my memories gather round her. Mine is lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, I hear her voice in the morning hours. She calls me, the radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday, Lord, yesterday. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, genial tema de John Denver, siguiendo en esta línea cantautor que tenemos hoy en el programa. Y bueno, ¿qué más nos tienes preparado? Más surtido, más diferente, más, bueno, este tema que viene lo conocemos todos y sí. Bueno, me trae muchos recuerdos porque no hace un mes lo escuché en directo de mano de otro grupo de Oviedo, Ludovico. Sí, tremendo, Ludovico. También conoces, ¿no? La oportunidad, sí, de verlos y de conocer uh-huh. al bajista, a Javi Méndez. Uh-huh. Porque bueno, guitarrista no tuve la oportunidad tampoco en ese momento, pero a él lo fui a saludar y la verdad es que muy majo los dos uh-huh. y muy buen directo, la verdad, es increíble. Sí, siempre diré que son grandes músicos y mejores personas. Claro. Y bueno, pues un tema que escuché fue el Get Back de los Beatles. Sí. Que me encantó de mano de Ludovico también. Sí, bueno, los Beatles la verdad es que es un grupo prácticamente institucional porque... No porque por su parrilla hayan pasado muchos músicos, pero sí porque uh-huh. prácticamente lo conoce. ¿Quién no conoce los Beatles? Vamos, uh-huh. es este grupo que es la banda sonora prácticamente de algún momento de nuestra vida, ¿no? Sí, es... parece que cada vez encima suenan más. Sí, es como que se reinventan, incluso después de, uh-huh. de haber desaparecido, se reinventan. Pues nada, vamos a escuchar el tema, ¿no? Uh-huh. Vamos para allá. Get Back de los Beatles, ese gran grupo que exploró muchísimos géneros para haber tocado pop en la época, es probablemente de esos grupos que crearon escuela y de ellos surgió diferentes estilos. Como en su momento del blues y el rhythm and blues salió lo que fue el pop y el rock, los Beatles en su día indagaron con pequeñas bases de pop, de rock, evidentemente, pero también de heavy metal e incluso de música experimental, pero de lo más extremo, con aquel, recuerdo aquel Number Nine, que se basaba en un albañil repitiendo Number Nine durante 8 minutos y mezclaban llantos de bebés con gritos de mujer, con nada que tuviese que ver con un con una guitarra o con un instrumento convencional. Fue un grupo que realmente innovó, experimentó y marcó un antes y un después. Y como siempre, poner algún tema más de ellos para poder corroborar esto que estoy comentando, aunque no se base en estos temas tan experimentales, pero siempre está bien recordar su momento más clásico, eso que muchos de los grupos hoy en día escucharon para poder ser lo que son. Así que por mi parte quería poner un tema justamente de los Beatles, y así que vamos allá. Here comes the sun, I say, it's all right. Acabamos de escuchar el tema de los Beatles que a mí me interesaba escuchar, sintiéndolo mucho, bueno, tenía esta necesidad. Y nada, continuamos. ¿Qué nos toca ahora? Continuamos con la línea de la que hablaba antes del ídolo, mi ídolo por excelencia, que es Joaquín Sabina. Sí. Cantautor donde los haya. Y... sí, bueno, sí, sí, sí. Y me gustaría poner un tema que fue el primero que escuché de Sabina en directo en su concierto en Gijón. ¿Sí? Que fue el tema Aves de Paso. Ah, muy bien. Pues nada, vamos a escucharlo, ¿vale? Vamos a escucharlo. Vamos allá. Aves de Paso, de Joaquín Sabina. Peligrosas, rubia

¿En qué año había sido cuando vino a Gijón? ¿Sobre el 2000, 2001? Por ahí, yo creo que sí, 2001, 2002. Sí, sí, sí, había sido. No, no sí, recuerdo. Sí, sí, fue sí. En el pabellón de Gijón. Recientemente, bueno, recientemente. Para algunos igual sí, para otros igual media vida, ¿no? Pero bueno, no, genial, genial. Y bueno, ya para cerrar, que estamos llegando a la recta final del programa, ¿tenías algún tema preparado, algún tema especial? Sí, tenía un tema que, bueno, me gusta, no es el que el más especial de todos los de todos los que llevamos a lo largo de este programa, pero creo que es un tema que mucha gente recuerda, es de Platero y tú, mucha gente recuerda ese fito de Platero y tú que muchísimos echan de menos, sí. Entre ellos me incluyo, y es un tema que bueno, pues la verdad que para mí significa mucho porque es el tema al cantar y es algo que, bueno, pues yo creo que todos los cantantes sienten y disfrutan haciendo, y creo que este tema habla mucho de ello y de esos sentimientos. ¿Con alguna dedicatoria especial? Pues yo creo que a todos aquellos que bueno, que nos están escuchando, lo primero, que hay que dedicárselo también. Esos y fans a todos fieles. A todos aquellos grupos, tanto que están empezando como que están ahí arriba, que disfruten con ello. Vale, pues muy bien. Para terminar, cantar y tú. Perdón, al cantar de Platero y tú. Sí. Estamos muertos. Efectivamente, hemos llegado una semana más al final. Aprovechando que en esta ocasión tenemos a una invitada, quería retomar aquella pequeña reflexión con la que cerré el primer programa hace ya un par de meses. María, ¿qué sería de nosotros sin la música? ¿Qué crees que... y qué puede ser para ti la música? Uf, es una pregunta difícil de explicar porque es algo que, bueno, que sientes, ¿no? Bueno, lo primero, lo que no estaría aquí, ¿no? Sí, sí. Pero no sé, yo creo que la música nos acompaña ya a lo largo de nuestra vida y que no solo que nos acompaña en el día a día, sino en cada sentimiento que puedas tener de alegría o de tristeza, siempre está, sí. Siempre hay un tema para esos momentos y creo que es necesaria. Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que queda todo dicho, ¿no? Con estas uh-huh. palabras. Pues muchas gracias, María, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer. Cuando quieras, vamos, sin problema. Y muchas gracias también a Alberto, que no se quiso sumar, pero bueno, que lo tuvimos aquí al filo también. Muchas gracias. Y sin más, el Hidráulis se despide hasta la semana que viene. Salud, compañeros.